años de bien, de mujer fuerte. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Tú me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. FM Riachuelo, Riachuelo. Para. Si me perdí uno de los capítulos del radioteatro de esta semana, ¿cómo habíamos quedado, Fabi? No me acuerdo. Pará. Ay, querido, desde tu paternidad, vos estás... Si te perdiste alguno de los 7 capítulos del radioteatro La 341, te lo pasamos los sábados y domingos, versión completa, a las 14 horas. Y lo repetimos a las 18 horas. Por acá, la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. O sea que lo escuchamos el sábado a las 14 y a las 18 horas y también el domingo. Buenísimo. Ya deberías saberlo, Nico. Bueno, Fabi, vos también, ya que ahora cumpliste 50 años, también estás. ¿Cómo estás, eh? Arrancamos este sábado. Sí, Fabi. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Adrián. Paseos Imaginarios va a ser un programa dedicado a la cultura, con entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, digital, video, arte, mosaico. Segmento de agenda de lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Paseos Imaginarios, los jueves de 15 a 16 horas. Vamos a escuchar Vicunita. Los jueves de 10 a 11 y de 14 a 15 te esperamos en Hora Libre en el Barrio, un espacio en el que las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas pueden crear, reflexionar, disentir y mostrar sus producciones. Hora Libre es un programa en el que se unen el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. Hora Libre en el Barrio. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este último programa de Hora Libre por FM Riachuelo. Estamos acá promediando el final de año y ya se nos acabaron los programas. Ya está por terminar el ciclo lectivo, así que la idea de hoy es que este sea un programa institucional donde podamos hacer un reconto de lo que fue este año. Y estoy en compañía de Néstor, que me va a ayudar. Hola, Néstor. Hola, Antonella. Hola a todos y a todas las oyentes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esperemos que disfrutemos una muy linda tarde acá en Hora Libre. Es raro, ¿no? Estar sin chicos. Menos ruidoso. Sí. Nicolás está más tranquilo hoy. Nico está tranquilo, no hay nadie ahí rodeándolo. Siempre está ahí muy bien custodiado por un montón de chicos y chicas. Pero bueno, ya como les decía recién, está cerrando el ciclo lectivo y con el ciclo lectivo también Hora Libre va cerrando hasta el año que viene. Y nuestra idea de hoy es poder recapitular cómo fue este año, que al principio tuvo algunos tropiezos. ¿Te acordás, Néstor? No pudimos arrancar inicialmente el día que teníamos pensado. Bueno, en realidad, digamos, empezamos este año en Riachuelo gracias, obviamente, a la colaboración de todas las autoridades de la radio, en especial a Nico, que nos está acompañando en la operación técnica. Es decir, hasta el año pasado nosotros no estábamos a la tarde en esta radio, sí a la mañana. Uh-huh. Y habíamos pensado en arrancar a fines de mayo, principio de junio, pero sí, se nos complicó por el tema de, me parece, por el tema de la bandera, o porque sí, hubo algún paro. Entonces íbamos a empezar un jueves y ese jueves no, al otro, pero bueno, después sí lo logramos. ¿Cuántos programas hicimos? Hicimos 19 programas. 19 programas. En realidad, 19 programas con escuelas. Después claro, estuvieron los programas institucionales, que como vos explicabas recién, por ahí a veces motivo de micro, de alguna actividad en la escuela, tuvimos que hacer sin los chicos y las chicas. Pero en total, 19 escuelas pasaron por este estudio. 19 escuelas y calculá más o menos un promedio de 20 alumnos. ¿Sí? Exacto. Entre 20 y 23, 24 alumnos por escuelas. Exactamente. Así una bocha. Un montón de chicos y de chicas. Y pasaron tanto escuelas primarias como escuelas secundarias, que vinieron con un montón de proyectos. Y la idea un poco hoy es recordar algunos de estos proyectos, sobre todo como para enfatizar esta variedad de cosas que se pueden hacer en el marco de este taller de radio que hacemos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos a quienes quizás están sumando recién hoy que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación. Programa REC es un programa socioeducativo dependiente de la Dirección General de Escuela Abierta, que depende obviamente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que hacemos son talleres de radio, de comunicación y también de televisión en todas las escuelas, van, todas no, pero en muchas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en el nivel primario, secundario, y también tenemos experiencias en jardines de infantes. Sí, y también este año en alguna radio en FM Boedo a la noche tuvimos experiencia de un CENS. Exacto. Y de un terciario también. Exactamente, vamos ampliando ahí nuestra área de cobertura. ¿Te parece que escuchemos primero una de las producciones que hicieron los chicos y las chicas de la Escuela 3 del Distrito 18? Esta escuela se llama Monte Castro. Estuvieron acompañados por Maru Maurer, que es tallerista de programa REC, sexto y séptimo grado, o sea que fue un trabajo articulado entre sexto y séptimo. Y lo que tuvo de interesante es que trabajaron con una novela llamada Pingüinos, de Sebastián Vargas, y a partir de ahí produjeron un programa de radio. Vamos a escucharlo. Hola, somos los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado. Hoy vinimos a contarles la experiencia que tuvimos con el libro de Sebastián Vargas, que se llama Pingüinos. Y los pingüinos son aves un poco interesantes, ya que viven en Antártida, que no es un lugar donde muchas aves llegan a vivir, ya que es un lugar muy frío. Además, cuando es verano, apenas llega a los 0 grados, o sea, sigue siendo frío. Y cuando es invierno, el lugar queda a 60 o 82 grados bajo cero. Los pingüinos ya con mucho frío en el invierno normalmente acostumbran a juntarse mucho y empezar a caminar sin detenerse, o sea, darse el calor corporal ellos mismos entre ellos. Bueno, ahí contaban un poco acerca de los pingüinos, el hábitat, y que tenía que ver con esta historia, que lo que tuvo de novedoso también este abordaje y esta articulación entre el taller de radio y literatura, es que los chicos y las chicas pudieron conocer al autor de esta novela, ¿no es cierto, Néstor? Sí, a través de nuestra compañera, de Yael Blanca, se pudieron contactar con el escritor, y lograron un encuentro uniendo a dos escuelas, esta escuela, la 3 del 18, con una escuela de Barracas. De hecho, el encuentro se hizo ahí en la escuela de Barracas. Costó mucho, sí, porque hay todo un tema, ¿no? De cuando uno quiere convocar a los escritores o las escritoras. Nosotros tuvimos un par de encuentros que después te los cuento. Sí. Porque las editoriales quieren o exigen o sugieren, entre comillas, que los chicos y las chicas compren, sí, los libros del autor, sí, para después tener el encuentro. Y en realidad nosotros no podemos someternos a esa exigencia. La idea es que los chicos trabajen con los libros que hay en la escuela. Que obviamente no es un libro para cada uno de los chicos y de las chicas, pero bueno, con el contacto que se hizo con una chica que trabajaba en la editorial, que justo después fue despedida de la editorial antes de este encuentro por un tema de económico de la editorial. Bueno, sin embargo, con una muy buena voluntad siguió en contacto con el escritor, siguió en contacto con nosotros y logramos ese punto de encuentro con Vargas. Y la verdad que los chicos y la chica estaban muy contentos de, obviamente, ¿no?, de esto de leer un libro y conocer en vivo al autor, y aparte con la lectura ya establecida, ¿no? Claro. Ya leída, con lo cual, digamos, la charla, la entrevista se hace como mucho más enriquecedora. Sí, porque hay aparte un interés, ¿no? A veces es, bueno, ¿por qué hizo la historia de esta manera? Y tienen la posibilidad de preguntárselo. Muchas veces parecen cuestiones muy lejanas o inalcanzables esto de encontrarse con los autores o las autoras de los productos que consumen, en este caso un libro. Me acuerdo el año pasado que hicimos el de Mariana Furiace. Exacto. Porque se estaba trabajando en muchas escuelas el libro de Rafaela, y fue muy buena la experiencia. Sobre todo por esto que pasaba, que los chicos relacionaban al personaje de Rafaela con la autora de la historia, con Mariana Furiace. Entonces se la imaginaban como Rafaela. Y verla ahí en vivo y despejar todos estos imágenes que se habían hecho, los sorprendió mucho. Y también, como decíamos recién, les dio la oportunidad de poder indagar en cuestiones que solo puede responder quien escribió la historia, ¿no? Totalmente. Estos encuentros se hicieron uniendo dos escuelas. Me acuerdo que lo de Mariana Furiace se hizo en creo que la primera 14 del 1, allá por el 11, sí. Creo que por la calle Sarmiento al 2200. Y después el segundo encuentro se hizo en la primera 7 del 11, ahí por Parque Chacabuco. Exacto. Que también fue la escuela 7 del 19, sí. de Pompeya. En este caso del autor Sebastián Vargas también se unió a dos escuelas. Y después tuvimos otro encuentro con una escritora en el Comercial 21, ahí en Flores, en la calle Pumacagua, con Paula Bombara, sí. Y autor de, entre otros libros, de La chica pájaro. Eso fue un encuentro solamente con los chicos y chicas de esa escuela. También con la lectura ya previamente establecida, con lo cual se hizo como muy enriquecedora esa charla, con una muy buena voluntad de Paula. Lo único que exigió entre comillas, que pidió, fue que la escuela le pagara los viáticos. Vive ahí por el barrio de La Paternal. Vino a horario, estuvo una hora y cuarto con los chicos. La verdad que en un clima muy informal, los chicos ahí sentados en el patio, ella con una muy buena predisposición. Y la verdad que a nosotros nos enriquece mucho como programa eso, ¿no? Digamos, son otras búsquedas, así como vos dijiste, el tema de la radio, el tema de la televisión. Bueno, esto de acercar a los chicos y a las chicas con los escritores, con las escritoras. Así que eso, la verdad que vamos a tratar en el 2020 de seguir fomentando estos encuentros. Exacto, me parece que son súper ricos. Y hablando de literatura, también hay muchos proyectos donde la literatura se articula con la educación sexual integral, que es como otro de nuestros caballitos de batalla a la hora de trabajar los talleres de radio dentro de cada escuela. En este sentido, tenemos un trabajo que hizo la escuela número 6 del Distrito Escolar 8, que es la escuela San José de Calasanz, que estuvo trabajando con nuestra compañera Clarisa Gambera, cuarto grado, y entre muchos temas, porque estuvieron hablando de Conquista de América, Promesa a la Bandera, también nos contaron acá acerca de una jornada ESI que se hizo en la escuela. Y a partir de esa jornada ESI surge este audio. ¿Qué es ESI? ESI es donde una persona puede compartir algo que no se lo cuenta a nadie, digamos. ESI significa Educación Sexual Integral. Yo la verdad la respeto a todos los hombres y mujeres. Yo lo respeto completamente porque cada uno tiene su decisión de vida. Bueno, ahí nos contaban un poco qué es la ESI, ¿no? cada uno desde su lugar, pero qué bueno que lo puedan poner en palabras y que tengan como internalizado cuál es el significado de trabajar esto en la escuela, ¿no? Y cada vez son más las escuelas que nos piden que trabajemos DAESI. Nosotros tenemos a nuestras compañeras especializadas en educación sexual integral, sí. Y la verdad que para nosotros también es muy importante el trabajo con los docentes, con los chicos y con las chicas acerca de este tema que muchas veces no se trabaja, ¿no? Digamos, sí. Como que no se cumple con la ley. Y bueno, gracias al aporte también de la radio, permite que este tema penetre en la escuela, ¿no? Exacto, y me parece que muchas veces no se trabaja porque hay mucho desconocimiento, mucho miedo, y al haber desconocimiento no hay creatividad en cuanto a que la ESI se puede trabajar desde un montón de lugares, como por ejemplo decíamos recién, desde la literatura. Totalmente. Y a estos fines acá vinieron a presentar un proyecto de ESI literatura que se elaboró en torno a la lectura de Rafaela. Recién contábamos, Rafaela, la verdad que es un título que suele leerse con mucha frecuencia en sexto, séptimo grado. Y a los chicos les encanta. Les encanta. Les fascina, sí, la historia. Sí, porque se sienten como muy identificados. Sí, es una historia muy cercana a ellos. Exactamente. Y tiene que ver con eso, ¿no? Que lograr interpelar a los chicos, a las chicas, con cosas en las que se identifiquen, con cosas que les llamen la atención, que les generen esto de seguir indagando. Me pasa siempre en las escuelas cuando leemos Rafaela que siempre está como esta ansiedad de leer la 2. ¿Qué va a pasar en la 2? Y como vos decías antes, ¿no? En la escuela no hay un libro para cada chico y cada chica. Y la mayoría de las escuelas públicas en donde trabaja Programa Rec tampoco existen los recursos en las familias como para que puedan conseguirlo. Entonces se van generando estrategias para que cada uno y cada una pueda tener acceso a ese libro, lo van rotando, lo leen en los recreos, lo lee la bibliotecaria en voz alta para todos. Es muy interesante ver cómo se van generando como estos circuitos solidarios para que todos y todas puedan tener acceso a la historia. Sí, lamentablemente no tiene un libro para cada uno, ¿no? Porque la verdad, sí, que esto de empaparse con el libro, poder llevarlo a la casa, leerlo, releerlo, sería como muy importante. Totalmente. Y nuestra compañera Yael Blanca estuvo trabajando con Rafaela, con Intermitente Rafaela. También trabajó con el diario de Ana Frank y con Feria de las Naciones en este proyecto de literatura. También se trabajó en muchas escuelas, Feria, exacto, de las Naciones. Sí. En muchas. Es un título que está bueno también para el abordaje de la diversidad dentro de lo que es la escuela. Vamos a escuchar qué hicieron en el marco de este proyecto de ESI y literatura, fundamentalmente vinculado con la lectura de Rafaela. Al final, mi autorretrato fue desastroso, patético, porque no fue verdadero. Escribí algo así nomás en el auto, a la mañana, cuando mamá me llevaba al colegio. Una porquería, y además tuve que leerlo delante de mis compañeros. Y justo la primera tuve que ser yo. Ni mis compañeros ni la profesora se dieron cuenta de la estupidez que estaban escuchando. Si ni me conocen, cualquier cosa que diga de mí misma se la pueden creer. No me animé a leer el verdadero. Tampoco sabe mi profesora que por su pedido me he puesto a escribir de mí, sin saber por qué. Si no está el sol, no seca más. Bueno, ahí los chicos y las chicas de la Escuela 14 del Distrito Escolar 1 Cornelio Saavedra nos contaban un poco acerca de Rafaela. Néstor, ¿te parece que vayamos a escuchar un tema musical? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Personalmente, de Las Pelotas. Dale. Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es un locura. personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Seguimos con este último programa del año de Hora Libre por FM Riachuelo. Estábamos haciendo un reconto de algunos de los programas que tuvimos la oportunidad de disfrutar acá en el aire de FM Riachuelo. Y hablábamos recién de literatura, de ESI, y hay una gran variedad de temas abordados en los distintos talleres de radio y muchos tienen que ver con los contenidos curriculares que se están trabajando en el aula, ¿sí? Si bien, obviamente, la literatura y ESI es transversal, hay contenidos específicos que por ahí uno piensa que no se pueden trabajar con radio, y todo lo contrario, se puede trabajar todo con radio, ¿no, Néstor? Sí, la idea es que se anime, ¿no? La idea es que diga, bueno, hay algo de creatividad diciendo, bueno, a ver, ¿cómo puedo trabajar matemática en radio? ¿Cómo puedo trabajar historia en radio? ¿Cómo puedo trabajar, no sé, ciencias naturales o reflexiones de lenguaje, que de hecho trabajamos en radio? Y bueno, y ahí surge alguna cuestión. Hemos tenido un grupo que trabajaba el tema de matemática, ¿no? Exacto, estuvo buenísimo ese grupo. Es la Escuela 16 del Distrito Escolar 18, una escuela que también trabajó con nuestra compañera Clarisa, cuarto grado, y vinieron a contarnos acerca de los desafíos matemáticos que se llevaron a cabo en la escuela y que articularon con radio. Generaron un montón, me acuerdo, de producciones radiofónicas que trajeron acá, problemas, adivinanzas, un montón de cosas. Ahora vamos a escuchar uno. No eran tan sencillos. No, eran bastante difíciles. Me acuerdo que acá hubo todo un debate acerca de cuáles eran los resultados. Los tiempos de la radio a veces son como muy veloces y ese bache que se genera mientras pensamos en el resultado de ese problema genera ruido. En este caso vamos a escuchar geometría, un audio acerca de geometría. Vamos a ver qué nos cuentan. Dale. Thank you. Triángulo, C, cuadrado. Hacer cosas con el compás. Hacer figuras geométricas. Formas geométricas también. Hacer ángulos. Medir. Rectas, semirrectas, segmentos, rectas paralelas. Y recta porque es infinita de ambos lados. Semirrecta porque tiene inicio pero no fin. Segmento porque tiene principio y fin. Toda la información que nos contaron ahí en ese spot de geometría, ¿no? Sí, aparte, bueno, esto es... La verdad que nosotros cuando empezamos con el programa REC, hacíamos base en las escuelas con orientación en comunicación social, ¿no? Exacto. ¿Te acordás, Antonella? Sí. Es decir, la idea del programa surgió obviamente para reforzar esas escuelas, esas orientaciones que tenían muy buenas producciones, pero que tal vez no se socializaba entre sí, y de conseguir algún medio de comunicación donde puedas plasmar esas producciones. Y siempre quedó como que los que podían venir a la radio eran chicos y chicas que estudiaban comunicación social, ¿no? Digamos, como que otras escuelas no lo podían hacer. Y creo que una de las virtudes del programa fue ampliarnos, ¿sí? Totalmente, sí. Empezamos con las escuelas secundarias que no tenían orientación en comunicación, con primaria, y no solamente con primaria en el área de reflexión del lenguaje, de lengua, sino también con otras áreas, como en este caso fue lo de matemática. Y también tenemos otra experiencia con primer grado. Divinos, un primer grado muy protagonista este año, ¿no? Hizo muchos proyectos de los que vamos a hablar ahora a lo largo del programa. Y este primer grado estuvo trabajando en conocimiento del mundo con Egipto. Y paralelamente, en realidad articuladamente, estuvimos haciendo el taller de radio. Y miren lo que quedó de esta articulación entre conocimiento del mundo y el taller de radio. El antiguo Egipto es una civilización que vivió hace mucho más de 2000 años antes que los abuelos. Es una época donde reinaban los faraones, se construían pirámides y habían muchos dioses y costumbres distintas a la nuestra. Bueno, ahí nos contaban acerca de Egipto. Fue un programa especial de los chicos y las chicas de la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, Escuela Virgen Generala, donde estuvimos trabajando, entre otras cosas, Egipto. Y ahí abordamos un montón de temas con Egipto. Sí, me acuerdo que lo viste en jeroglíficos, escribas, pirámides, momias, habían un montón. Sí. Me acuerdo que le preguntábamos, y los chicos y chicas obviamente estaban preparados, pero contestaban y contestaban con mucho conocimiento y con mucho interés. De hecho, bueno, también fuimos a la muestra de fin de año de la escuela. Sí. Y estaban todos disfrazados y la verdad que estuvo muy, muy interesante. Y es primer grado, digamos, esto también es demistificar un poco lo que siempre se plantea en radio, que solamente pueden hacer radio los chicos más grandes, sexto y séptimo grado, tercero, cuarto y quinto, y sin embargo estamos pasando audio de chicos de cuarto grado y ahora de primer grado. Exactamente. Con lo cual es muy importante, porque también esto de la apertura de la escuela, de transitar por otros ciclos, ¿sí? Y no quedar reducido solamente a sexto y séptimo grado, a jugarse. Totalmente. Porque viste que siempre en las escuelas es como que hay un miedo al papelón, ¿no? Y porque quedás muy expuesto en un programa de radio, en un programa de tele, en vivo.

hemos sumado hace muy poquito el Instagram, que es @programa.rec. Estamos en el tercer bloque, Néstor. ¿Y vamos a hablar con alguien? Vamos a hablar con alguien que nos va a contar acerca de una experiencia diferente, que es una experiencia de un taller de radio en una escuela para ciegos que han venido acá a mostrar todo su trabajo. Tenemos ahí del otro lado a nuestra compañera, nuestra querida Belén Rivas. Belén, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Anto. Hola, Néstor. ¿Cómo andan? Hola, Belén. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí. Estamos acá, sí. De que ya se está cerrando el año. Ya se está cerrando el año. Un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Falta el asado. Falta el asado. Sí, no termina el año sin eso. Pero uno tiene la sensación de que tiene que cerrar todo, acomodar todo. Pero bueno, enero sigue después igual, la vida sigue. Exactamente. Pero bueno, son ciclos igual que se están cumpliendo, por ejemplo, con las escuelas. Totalmente, y por eso en este último programa lo que queríamos hacer era recordar un poco cuáles fueron los proyectos que pasaron por el aire de FM Riachuelo, y me parece que está bueno mencionar la experiencia que tuviste en la escuela para ciegos. Sí, yo este año, o sea, tuve como, bueno, fui a varias escuelas, pero tuve la oportunidad de tener dos experiencias que para mí fueron como muy importantes, porque una fue con adultos, con personas grandes, y otras con personas muy chiquititas. Sí, ya, y me bueno, contarás una, de las chiquititas, sí, también. Pero bueno, esta es la Escuela General San Martín, la escuela número 34, que es para jóvenes y adultos ciegos o con baja visión. Exactamente. ¿Sí? Es una escuela donde se dan muchos talleres de literatura, de tecnología, de cocina, y entre ellos ya hay funcionando un taller de radio, con la diferencia que ellos tienen su programa de radio, pero que lo graban en el aula y después los transmiten en otras radios, como por ejemplo FM Asamblea. Pero no es que tienen la oportunidad de ir a un estudio de grabación o de salir de la escuela. Entonces, por eso para ellos fue como importante, y fue como un plus que REC pueda estar en la Escuela General San Martín. De hecho, hicieron dos programas de radio, ¿no? Claro, el primer programa ellos estuvieron invitados y llevaron su programa bajo la dinámica y la lógica que ellos venían trabajando siempre. Después, en el medio, hubo un taller, ahí estuvimos dando el taller de radio, y ya con lo que preparamos durante el taller, hicimos el segundo programa ahí en FM Riachuelo. Y contame cómo fue la experiencia del taller. El taller fue al principio, debo decir que yo estaba como un poco temerosa, no sabía si para mí, si me iba a manejar bien, cómo me iban a recibir. La verdad que se vio todo muy natural. Ellos ya están bastante acostumbrados al lenguaje radiofónico, por así decirlo, pero estaba bueno que venga alguien de afuera para poder introducir como nuevas herramientas o pensar otras cosas y otras dinámicas en función a la radio. Y bueno, y la verdad que lo pudimos hacer, todos se reengancharon, nos reímos mucho. Al principio yo estaba como atenta, bueno, son personas ciegas o no videntes, también me costaba como definir eso, y ellos me explicaron cómo definirlo y cómo hablarlo, y después la verdad que yo no me daba cuenta de esa condición de ser personas ciegas en los siguientes talleres. Trabajamos mucho con la voz, con el oído, con la escucha. Exacto. Y a mí me pasó lo mismo. Al principio, bueno, con esta experiencia que yo nunca había tenido acá dentro del estudio, tuve como miedo. Porque no, claro, sabía qué hacer para recibirlos, para que se sientan cómodos. Aparte, me surgió esta inquietud. En radio nos manejamos mucho con señas, ¿no? Claramente. Claro. ¿Cómo hago, en este caso, para comunicarme? Y bueno, nada, ustedes prontamente supieron contestar todas mis inquietudes. Y contanos cuáles son estas estrategias. Por ejemplo, para decirle a uno que se está extendiendo mucho que redondee la idea. Claro, lo que nosotros pautamos como ciertas reglas que nos pusimos de acuerdo, y entonces durante la transmisión del programa de radio siempre está alguna docente también en el estudio. Entonces, cuando había que redondear la idea, nos poníamos en la espalda y le hacíamos un circulito, aunque cada uno sabía cuánto tiempo tenía para hablar y todo, te entusiasmas. Sí, entonces, claro. En algún momento hay que redondear, bueno, entonces el circulito o si algo, bueno, había como que terminar de hablar, también una palmadita en la espalda, y también lo que uno arregla o convenia, digamos, con el conductor, que también te dijimos a vos, como de que estaba bien decir, en todo caso, está bueno que cada uno tenga escrito su nombre, sí, para poder decir, no sé, por ejemplo, bueno, Vicente, vamos cerrando. Exacto. También se le podía poner palabras, digamos. Totalmente. Así, sí, que bueno, así es como también nos fuimos manejando en el taller. Sí, y a mí me quedaron un montón de enseñanzas de esta experiencia, y me parece que un poco se resume en el spot que hicieron, que titularon No mires para otro lado, ¿no es cierto? Sí, porque ¿te paso un comentario o vamos a escuchar el spot? Como vos quieras, no, si quieres hacernos un comentario. Ah, bueno, no, porque como que el programa, el contenido del programa que nosotros hicimos fue como bastante, fue un magazine, digamos, hablamos de espectáculos, de deportes, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Kempes, o sea, hubo producción, todo, pero lo que nos propusimos, a diferencia, o cuál sería como el plus del programa, era como una campaña que pueda visibilizar la escuela y también concientizar acerca de esta situación de alumnos o de personas ciegas o con baja visión. Bueno, cómo no tratarlos como personas incapacitadas o discapacitadas, sino, bueno, pensar que son personas que tienen esto. Exacto. Y cómo podemos manejarnos en la vía pública o en otras situaciones. Muy y bien. Creo que el spot que vamos a escuchar es algo de eso. Exactamente. Vamos a escuchar entonces No mires para otro lado, un spot que hicieron los adultos y adultas de la escuela número 34 General San Martín. Si te cruzas con una persona ciega, pregúntale si necesita tu ayuda. Si te dice que sí, déjalo que te guíe y que te diga dónde quiere ir. No lo tirones, no lo tomes del brazo bruscamente y no le agarres el bastón. Si él quiere, dale tu hombro para que él apoye su mano. No mires para otro lado. Juntos es más fácil. Escuela 34, General San Martín, para jóvenes y adultos ciegos y con baja visión. Qué importante es poder nombrar al otro como el otro se siente, ¿no? Porque yo recuerdo también de ese programa, y en relación a esto de que aprendí, es que, bueno, a veces uno tiene esta delicadeza de cómo lo nombro, personas no videntes, personas con capacidad reducida de visión, y no, es ciegos. Exacto, algo que uno a veces piensa, uy, ¿cómo le voy a decir ciego? Sí, sí, es eso. O sea, ellos, me acuerdo que fue lo primero que hablamos, los primeros encuentros y también el día del programa de radio, es que no se definen desde el no o desde la discapacidad, sino desde lo que tienen, que es, bueno, que son ciegos o con baja visión. Exactamente. Bueno, la verdad que fue un proyecto, me parece que para vos muy gratificante, y para mí en lo personal también me encantó ese programa. Sí. Y estuvo muy lindo. Y hablando de lindos proyectos, sí, también has sido partícipe de otro proyecto, sí, muy importante, sí, estelar, diría yo. Sí. Nos vamos a ganar un premio. Nos tenemos que ganar un premio, que es el proyecto de los lobos de los cuentos. Exacto, ese es un proyecto, bueno, que debo decir que la que coordinó y llevó adelante ese proyecto fuiste vos, Antonella. Bueno, me pongo colorada. Y bueno, y que pude participar en esta experiencia, que bueno, que fue una experiencia que se trabajó todo el año con primer grado de la Escuela Virgen Generala, ¿no? Uh-huh. No me estoy confundiendo. No, exacto. Bien, y bueno, y como que ese proyecto tuvo varias aristas. Por un lado fue trabajar todo el tema de los lobos en los cuentos, y a partir de ahí pudimos generar un programa de radio, y por otro lado también se pudo editar un libro. Exactamente. ¿Y cómo fue todo este proceso? Si tuvieses que sintetizarlo un poco, ese trabajo en el aula, ¿cuál fue tu función? ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer dentro del aula, sí, para que todos estos productos estén, sí, hoy ahí, el libro en la biblioteca, el audiolibro, sí, lo subiremos a la página de REC? Sí. ¿Cómo surgió esto? Para mí fue como fue muy lindo poder participar de eso. Siento que todo fue como fluyendo, digamos, que las cosas se fueron dando bien, porque había como una gran aceptación de parte de los niños. Y bueno, y fue como un desafío pensar en... Nosotros con los chicos y las chicas leímos muchos cuentos clásicos, y o sea, tradicionales y contemporáneos, poder entender cuál era la diferencia. Y creo que el desafío y lo más importante fue que los chicos y las chicas pudieron, aún aprendiendo recién a leer y a escribir, pudieron crear un nuevo cuento, una nueva versión de otra un lobo. Otra historia, sí. Claro, otra historia. Que se ayorna o que se adapta a estos tiempos, que es un lobo bueno, que es una historia más liberadora, donde dejaron de lado los prejuicios. Y no es que nosotros dijimos, tienen que ir por acá, sino como que los niños y las niñas hoy evidentemente viven la transformación mucho más rápido que nosotras, sí, y nosotros, y pueden como deconstruir este lobo feroz en un lobo mucho más amigable y humano. Exacto, nosotras lo que hicimos fue darles las herramientas. Exacto. Y ellos hicieron el resto, que la verdad que fue brillante. Este cuento, sí. Decimos cómo se llama. ¿Cómo se llama este cuento? El amor del lobo. El amor del lobo se llama este cuento. Y próximamente. Están tremendas ustedes, ¿eh? Estamos tremendas. Enamoradas de este proyecto. Néstor, estás muy callado, ¿qué pasa? No, pues estaba trabajando un poco con Moni, con la operadora. Perfecto. Y no quería invadir el espacio de ustedes. No, por favor. Bueno, Bel, te agradecemos un montón, bueno, por tu trabajo y por esta participación en el programa. Y muchas felicitaciones, ¿eh? Bueno, yo les agradezco a ustedes y también les quiero mandar un beso a la radio. Y ya creo que se empieza a decir felices fiestas. Exacto. Y feliz año. Te mandamos un beso enorme. Un beso grande, gracias. Chao, Belén, chao. Hasta luego. Nos vamos a ir ahora a un tema musical para ya arrancar luego el cuarto y último bloque del año. Vamos a escuchar Al borde del tiempo de Mimi Maura. Ya se está acabando este último programa del año y tenemos otra comunicación telefónica muy especial con una compañera también de programa REC, Analía Aspauso Báez. ¿Estás por ahí, Ana? Hola, hola, Anto. Hola, Néstor. Hola, Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? La verdad, feliz. Sí, estuve escuchando recién a mi compañera Belén contando un poco de lo de los ciegos y después también ahora lo del proyecto del libro. Exacto. Y como dijo Néstor, estamos todos con el babero puesto. Estamos así, ¿no, Ana? Ana también formó parte de este proyecto de Los Lobos de los Cuentos, que como les mencionábamos antes, se hizo en la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, escuela llamada Virgen Generala, junto con el acompañamiento también de la docente Constanza Fernández Gioia. Y lo particular de la intervención de Ana fue que ella dio un taller de arte y diseño. Contanos de qué se trata eso, Ana, porque fue la primera experiencia que tuvimos en el programa. Exactamente, sí, y también mi primera experiencia con primaria. Yo he trabajado en media, pero no con niños tan chicos y niñas tan chiquitas, y la verdad que fue sorprendente y emocionante. Lo que quiero destacar que fue una experiencia colectiva, los chicos y las chicas hicieron dibujos, ilustraciones de cada parte del cuento que crearon, un poco lo que comentaban en el bloque anterior de lo que se trataba el cuento, la idea de correrse del lugar hegemónico, del lobo, de la princesa, y acá, por ejemplo, en este cuento, que es para niños y niñas, no hay princesa. Exacto. Eso también es una novedad. No hay princesa, hay guerrera. Y sobre todo pensar una obra colectiva, en donde no es el dibujo de el que mejor dibuja o la que mejor dibuja, sino son varias manitos que hicieron este libro en el cual se expresaron, dibujaron, y hubo también esa posibilidad de que dejamos fluir a la imaginación, no imponer también formas, sino pensar un poco cuál es la propuesta, qué idea tienen, qué cosas desean, y sobre eso se fue trabajando. Y me parece interesante esto que mencionás, y tiene mucho que ver el proceso de trabajo que se dio en el aula y las distintas fases que tuvo este taller de arte y diseño. ¿Las escuchás? Sí. ¿Vos nos escuchás? Sí, ahí les había perdido la comunicación, ahí los escucho perfecto. Acá seguimos acá. Sí, la verdad que sí, fue como muy emocionante eso y también, bueno, pensar las propuestas. En el cuento tiene guerreras, tiene el lobo, está los chanchitos, Caperucita, pero puestos desde otro lugar, de un lugar no tradicional. Exactamente. Ana, ¿y cómo fueron elegidos después los dibujos? Bueno, esa fue la parte más compleja, ¿no? La idea justamente es que en el libro participen todos y todas, con lo cual la imagen de cada personaje iba variando. Es decir, el lobo no se presentaba de la misma manera a medida que pasaba la historia, y así tampoco la guerrera ni Caperucita. Iban todos mutando, ya que justamente al ser una obra colectiva y no individual, se buscó un poco eso. Que la imagen varíe. Claro, que tiene que ver con la impronta de cada uno de los chicos y chicas que la dibujaba, ¿no? Exactamente, porque también fue ideada colectivamente. Tampoco es que alguien escribió un cuento y se eligió como el mejor, sino también repensar la educación y el arte, y ahora también el diseño, desde un lugar colectivo. Entonces, una vez que los chicos y las chicas hicieron todos los dibujos, se seleccionaron las partes más relevantes de la historia, y ahí se hizo toda la parte de diseño gráfico, que fue plasmarla en un cuento que está en formato papel, y lo más bello de esto es que está en la biblioteca de la escuela. Totalmente. Está ahí encuadernado. Quedó hermoso. Claro, eso quedó como un libro, ¿no? Está en formato libro, impreso como... Claro, como recién comentaban, también está el audiolibro, en este caso, en esta partecita del libro, es impreso en papel y queda en la biblioteca, y bueno, próximamente esperemos que haya más ejemplares. Exactamente, depende de nuestra gerencia. Exactamente, que sería en formato ya revista. Sí, ya revista. Es decir, tapa blanda, pero cada niño y niña tendría su propio librito, con lo cual también eso está bueno que ya ahora que no solo leen y escriben, sino tengan en sus propias manos aquello que participaron. Su obra. Exacto. Sí. De hecho, también, bueno, un poco conversábamos con los chicos y las chicas ayer de que, cómo fue la experiencia, y la verdad que esta idea de que un lobo se enamore, de que no haya un casamiento final, que viste que rompió los libros... con todos los estereotipos. Claro, un poco buscaba eso, ¿no? De no repetir historias, sino pensar qué otro... O sea, no para tachar las historias tradicionales, sino para pensar en otras alternativas. Totalmente, ¿no? En otras historias posibles. Ana, te agradecemos un montonazo esta participación y fundamentalmente tu trabajo a lo largo de todo este proyecto, porque tu desempeño la verdad que fue maravilloso. Muchas gracias por todo y también por poner en palabras un poco lo que fue este proyecto y poder contarlo acá al aire de FM Riachuelo. Te mandamos un beso enorme. Gracias a ustedes, besos para vos, Néstor, y a toda la radio, son unos amigos y amigas tremendos. Chao, Ana. Besote. Chao, chao. 5 minutos, Néstor, nos quedan de programa. Nada, y hasta el año que viene. Y hasta el año que viene. Esperando estar nuevamente acá. Nuevamente en el aire de FM Riachuelo. ¿Qué podemos contar acerca de este ciclo lectivo en programa REC? ¿Tenemos alguna cifra, algunos datos que podamos compartir? Sí, hay, la verdad que hay varias cosas que hicimos, aparte de los objetivos generales que siempre tiene el programa y los objetivos específicos, esto de que las escuelas de nivel primario y medio de la ciudad tengan un espacio en donde plasmar sus producciones junto con la tarea de los docentes y las docentes y nosotros los y las talleristas de REC. Digamos, como actividades realizadas, bueno, lo más importante es todo lo que vos contabas sobre el tema de la literatura, los encuentros con los escritores, el tema que del trabajo se hizo en la escuela primaria 24 del 7, el audiolibro, el libro impreso, la posibilidad de hacer una revista. Producciones televisivas en Barricada TV. Sí. ¿Sí? Este es el tercer año que seguimos trabajando con el canal comunitario. Creo que se han hecho entre 9 y 10 programas en un falso vivo, que ya se están empezando ya a. Ya tenemos el primero. Exactamente, por YouTube. Así que, digamos, ahí también tenemos como 5 bloques muy, muy definidos: un bloque de escuela, un bloque de barrio, un bloque de ESI. Seguimos metiendo. ESI, ¿sí? En todos lados. En todo lado, porque la verdad que los chicos así lo exigen también. Sí. Y para nosotros es muy importante contar con un bloque de educación sexual integral. Un bloque de YouTuber donde los chicos promocionan alguna película, alguna serie, algún libro. Libros. Y también el bloque artístico donde se plasma algunas de las actividades que se hacen en la escuela. Después también se promovió la integración de alumnos y alumnas con capacidades diferentes en el sistema educativo. Esto es de... La escuela 34. Claro, en un momento habíamos trabajado con la escuela Santa Cecilia. Me acuerdo. Habíamos trabajado con Clarisa, nuestra compañera, trabajaba con ellos. Después se dejaron de trabajar con REC y ya estamos trabajando con la escuela 34. Se intensificó también el trabajo con las nuevas tecnologías. Se logró un nuevo diseño de una página web, nuestra muy página bueno, web, www.programarec.com.ar. Hay un nuevo logo, ¿sí? Sí. Ahí contamos con el gran trabajo de nuestra compañera Analía. También a través de FM Riachuelo, por Facebook Live, podemos transmitir en vivo el video de lo que sale por Facebook. Por Facebook el programa de radio, siempre y cuando las escuelas autoricen. Exactamente, exacto. Eso es fundamental. Estamos teniendo 4 programas semanales. Es un montón. Es un montón. Y en el último tiempo hemos trabajado con 6 programas semanales, de lunes a viernes. Y la propuesta para este año es mantener lo que estamos haciendo. Y obviamente, cada una de las sugerencias que surjan de las escuelas. Totalmente. O de nosotros mismos, en la reunión de trabajo que nosotros hacemos, siempre la verdad es que estamos abiertos a nuevas propuestas, a nuevas sugerencias, a nuevas cosas para hacer, digamos. Hay muchas cosas más que hacer, más allá de un programa de radio, ¿no? Que tampoco es poco, al totalmente, contrario. Es un montonazo. Bueno, agradecemos particularmente a FM Riachuelo, a toda la radio, por este espacio. La verdad que para nos nosotros habilitan. Fue muy importante contar con este espacio a la tarde. Totalmente. ¿Sí? Estamos eternamente agradecidos de contar con este espacio los jueves a la de la tarde. Ya contamos con el de la mañana. Pero la verdad que esta apertura de espacio para nosotros fue fundamental. Y en particular agradecemos a Nico, a Moni, que siempre nos hacen el aguante ahí operando, a Manuel. Agradecemos también al programa que sigue, al compañero del programa que sigue, Paseos Imaginarios, por el aguante, porque muchas veces entregamos unos minutitos más tarde. Y bueno, nos volveremos a ver entonces el año que viene, Néstor. hasta el año que viene. Yo te agradezco a vos, Néstor, en particular, por el aguante de siempre. Porque aparte vos estás acá en la producción, en la locución, en todo. Así que te agradezco también por darme este lugar acá en el programa. Un lujo trabajar con vos y con todos y todas las integrantes del programa REC, que realmente formamos un muy lindo equipo. Ojalá que se pueda incorporar gente nueva también al equipo. Exactamente. Así que les mandamos un beso enorme a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras. Felicitaciones, porque todo esto es producto del laburo de todos ellos y todas ellas. Nos despedimos hasta el año que viene. Nos esperarán, no sabemos si el mismo día y en el mismo horario. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Esto fue Hora Libre.